Inicialmente hubo una parte de antigestión, pero yo creo que fue la administración comenzando, tenía algunas de pronto dificultades en el cual realmente no vimos que se hayan ejecutado al 100% el presupuesto. Es preocupante, pero es muy diciente y queremos que eso mejore. Ese es el llamado de atención para que los mismos secretarios puedan despertar en ese sentido y con la coadyuvancia del señor alcalde podamos tener una mejor forma de gestión. Lo presentamos en dos partes, la parte de los procesos de responsabilidad fiscal, vemos por cada una de las secretarías y de los institutos cómo ha sido el comportamiento, ¿sí?, de tanto los hallazgos de tipo disciplinario como de tipo administrativo y como de tipo penal. Hay que destacar dos o tres instituciones que vinieron de menos a más. Fue la Secretaría de Salud, en el cual hubo un caos también, digo, desde la parte de su base de datos. Era incuestionable, el doctor Giovanni Pardo me decía, sí, Contralor, realmente nuestra base de datos fue muy exigua, estamos mejorando. Ellos han tenido una recuperación a través de la liquidación de los contratos, pero no ha sido suficiente. Yo no deseo de que en la base de datos se estén pagando por fallecidos, que eso es diciente. Han venido depurándola. Lo mismo en la parte de desarrollo social, que es también la que atiende a desplazados y a otras, queremos que también mejore planeación. Ese es, como digo, en el resumen total, y que esto no tiene sino como más el apoyo que tiene la Contraloría frente a los sujetos de control y que tiene que ser en pro del municipio de Soacha. Hace un tiempo corto, señor Contralor, usted también se había referido a la Secretaría de Educación. ¿Cómo estamos en materia de educación? La Secretaría de Educación, y como igual que la Secretaría de Salud, es una que maneja el Sistema General de Participación, y para nosotros es importante hacerles un seguimiento porque tenemos la convención que podemos auditarles y que esto está aprobado por la Contraloría General de la República, ya lo sabe todo el mundo, pero también han tenido bastantes baches. Comenzaron muy bajo, volvieron a subir, volvieron a recuperarse y ahí están. Pero es diciente también, sobre todo en contratación. En los convenios con los colegios es la parte neurálgica que se tiene la Secretaría de Educación. ¿Qué viene, digamos, después de este informe, señor Contralor? Usted da a conocer, se focaliza seguramente hacia dos o tres secretarías, pero en sí es a la administración en general. ¿Qué viene? Sí, sabemos que se cometen muchos errores, lógicamente, que se tienen que suscribir y se tiene que mejorar y se tiene que dar un resultado. Correcto. Al no dar el resultado al plan de mejoramiento, sí acarrea sanciones. Eso es una, y tenemos que estar haciéndole un seguimiento. Ya los hallazgos de tipo fiscal, lógicamente, entran al proceso de responsabilidad fiscal. Allí encontrarán el debido proceso y la seguridad jurídica, a todos se les atiende. Como ustedes vieron inicialmente, algunos quedaron archivados, no se encontró mérito para seguir adelante. Eso no quiere decir que los procesos de responsabilidad fiscal es que ya estén ya sentenciados en ese momento, no. Ni se les está fallando. Aquí se oye a todo el mundo. Aquí se tiene que controvertir mediante medios probatorios el proceso de respuesta, porque aquí es un juzgado, es un corte de cuentas. Eso no lo llevan ni un juzgado civil, ni un juzgado laboral, ni ese proceso de responsabilidad fiscal se llevan aquí en las Contralorías. ¿A nivel general se ha mejorado en el municipio? Estamos hasta ahora en una curva ascendente, le falta mucho. Yo no puedo decir, ojalá que al terminar el periodo cuatrenal estemos en una manera óptima. No puedo decir que hay todavía muchas falencias y realmente no puedo dar un plan de decir ya estamos bien, no. Correcto. Desde su óptica, ¿qué obedecen esas falencias? Porque hay tantas debilidades en las dependencias. Pues yo creo que de pronto, pongamos, en medio ambiente, falta de seguimiento y de control. Estuvimos que esas regalías fueron exiguas. ¿Cómo así que la gente lucrándose aquí del medio ambiente para 55, 60 millones de pesos? O sea, eso es falta de control, falte gestión. En otros le llamo la atención, yo muchas veces le decía al alcalde, aquí está este informe, esta es su carta de navegación, a todos le digo, esta es su radiografía, mejoren, esa es la misión de la Contraloría, para eso está la Contraloría.